tuvo lugar el día 10 en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang la ceremonia de apertura del ciclo del cine por el Día del Sol, con la participación de los funcionarios correspondientes, los creadores, artistas de la rama de cinematografía y los trabajadores capitalinos. Terminada la ceremonia, los participantes vieron el documental Nuestro Líder elogiado por todo el mundo. Este día tuvieron lugar las ceremonias similares en todas las provincias.